No puede ser, debo comprender que no hay manera de lograr tu cariño. Si no fuera así, más debo admitir que la verdad es que eres un niño. Pero es que al volverte a mirar, me parece que el tiempo se ha detenido. Y que en el fondo ya no importa más que esta obsesión y esta necesidad de tenerte conmigo. Porque continuar haciendo penar la triste ilusión con esta mentira de que un día vendrás y que tú ya seré, cuando en realidad nos aparta la vida. Pero es que al volverte a mirar, me parece que el tiempo se ha detenido. Y que en el fondo ya no importa más que esta obsesión y esta necesidad de tenerte conmigo. Mas vuelvo a mí misma y vuelvo a entender que tú eres un niño y yo una mujer. La tarde ya cae, la luz tenue del sol y el azul del mar aumenta mi tristeza. La noche vendrá y me encontrará tendida en la arena mirando las olas, a solas. Y he pasado otro día más preguntándole a la soledad de mi tristeza. Comprendo que no puede contestar, pues el silencio de esta soledad es mi propia respuesta. Pero es que al volverte a mirar, me parece que el tiempo se ha detenido. Y que en el fondo ya no importa más esta obsesión y esta necesidad de tenerte conmigo. Mas vuelvo y vuelvo a entender que tú eres un niño y yo una mujer.